Aquí está el éxito que nos canta Carlito Jiménez y pertenece al Negro Arrope y se titula Agüita con Limón. ¿Qué hiciste conmigo? ¿Qué hiciste conmigo? Cosita buena, porque ahora agüita con limón, culpa tuya, cosita buena. Ay, sí, y no matamos a Pedro, el renegado. Le gusta estar centrado de tarde, vive mareado. De noche, siempre mamado. La gente de todo el barrio no sabe qué hacer. Pues Pedro, por las mañanas, así, le grita a su mujer vieja. Agua y limón. Qué grave, mamita, qué grave yo estoy. El fuego me llega hasta el corazón. Agua, agua, agua y limón. Nosotros más o menos, lleno de alegría. ¡Yo! ¡Vamos! Para amigo Ramón. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Arriba las palmitas, chicos! ¡Vamos! ¡Yo! ¡Vamos! ¡Alegría para todos! ¡A Pedro! Le gusta echarse tragos. De tarde vive mareado. De noche siempre mamado. La gente de todo el barrio no sabe qué hacer. Pues Pedro por las mañanas así le grita a su mujer vieja. Mamita, qué grave yo estoy. El fuego me llega hasta el corazón. Agua, agua, agua y limón. Yeah. Están graves. Ellos también están gravísimos. Lleno de alegría, porque el próximo 27, van a votar todos los riojanos y nosotros desde Córdoba, que venimos a traer nuestra alegría para que ustedes voten con el corazón, para el bienestar de todos los riojanos, amigos y hermanos. ¡No! Agüita con limones. ¡Woo!